si la ves, por favor, amigo, dile que vuelva. Yo sigo en el mismo lugar, aguardando por ella. Háblale, dile amor, que una vez nos juramos. Dile que mi corazón llevó su nombre grabado, que si quiere hacerme de un esclavo, con tal de estar a su lado, yo me pongo las cadenas. Y ahora es diferente, que he cambiado, y la vida me ha enseñado que no sé vivir sin ella. Dile al oído, por favor, que con nadie he vuelto a ser el amor, esperando que vuelva.